¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Estamos en Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. En pleno verano, y de nuevo pues nosotros con Un Punto Azul. Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, que hacemos cada jueves desde 1999, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Bueno, pues vamos a saludar. Saludo yo, Alfonso Saborido, que estoy aquí en el control, el burro primero, aquí metido en la pecera, y fuera, con una nariz totalmente bronceada, don Pablo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Don Pablo, Pablo Luis Fernández, don Pablo, sí. Fernández. Sí. Me acuerdo por el... Por el correo electrónico. Y ahora yo, Anfero, yo, Antonio Fernández. Don Antonio Fernández. Buenas noches, don Alfonso. Ya ve que usted no digo Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez Fernández. Es que siempre le cambiaba yo. Es cierto. ¿Está usted de Rodríguez? No. No, pero casi. Pero casi. Más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Ya está usted contando los días para las vacaciones? Me faltan horas. Horas. A mañana, si Dios quiere, pues bueno. Qué envidia. José Manuel Moya. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, aquí... Muy buenas noches. Preparado para escuchar y para hablar, a ver si hablas ya, ¿no? Sí, por supuesto. Don José Luis Parra. Buenas noches, ¿qué hay? ¿Qué tal? Aquí estamos una vez más. Bien, ¿no? Bien. Y doña... una cita de como urbadiana, ¿no? Aparece y desaparece. Porque se hace de rogar. Sí, es cierto. Se hace de rogar. Él dice, doy un poquito, me quita. Sí. Don Pablo, ¿usted me puede cerrar la puerta del otro, de la otra habitación? Para que no me llegue el sonido del transmisor. Y doña Alicia Martín. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues con ganas de aprender aquí con el señor Parra. Ahí. Sí, no, cuando está el señor Parra, venimos aquí a empaparnos. Exactamente. Eso es cierto. Bueno, antes de comenzar, el señor presidente llegará más tarde. Porque, bueno, sabéis que se está produciendo un evento muy bonito. Yo no entiendo mucho de eso. Mañana, si Dios quiere, ir a verlo. que es la regata del cincuentenario grandes veleros. De grandes veleros en Cádiz, ¿eh? Ah, que tú has estado esta mañana. Esta bueno, mañana. Y tú también, Pablo, tú también has estado. Sí, yo estuve ayer, fue, ¿no? Ayer por la mañana, sí. Y por lo visto está bonito aquello. Mucha gente, mucho bonito, sí. Que merece la pena verlo. Sí. Bueno, pues hay trenes especiales, porque ya Cádiz en coche es de locura. Trenes especiales. Barcos. Barcos especiales, también catamaranes, o sea que... Y hablando de trenes, de nuevo, pues digo que Renfe se ha vuelto a equivocar hoy con el paso a nivel del tiro de pichón del puerto, desde las 7 de la mañana hasta cerca de las 12 con la barrera echada, la gente cruzando con la barrera echada, el tren parando, un caos. Ya voy a tomar yo medidas. Hay que tomar medidas con respecto a ese paso a nivel. Hay que tomar medidas con ese paso a nivel. ¿Una buena denuncia? Sí, eso vamos a hacer. Eso es lo que hay que hacer. No, no hace falta denunciar, yo aunque una cartita. Digo denuncia, me refiero entre exacto, comillas. Sí, yo una carta al señor director. No sé quién es el que manda en una estación. ¿El jefe de estación? ¿El jefe de estación es el máximo responsable? Sí, en una estación. Sí. Entonces a este hay que dirigirse, ¿no? Sí, claro. O al jefe de estación del puerto y con copia para la ministra de Transporte, para su conocimiento también. De lo que está pasando ahí. Sí, por supuesto. Para que evitemos algo que puede pasar y que no queremos que por pase. Por supuesto que sí. ¿Eh? Bueno, hemos tenido una semana... La regata, hay que decir que la regata es un evento que se hace cada 6 años, me parece, ¿no? Sí. Son 6 años y lo que participan en esta regata son los buques escuela de las diferentes armadas de los países, ¿no? Uh-huh. Claro, pues son algunos barcos son muy impresionantes, claro. Entre ellos había incluso hasta paquebotes. Los sí. Barcos mixtos de... Barcos mixtos de vapor y de vapor de... Ahora de diésel y vela. No solo el hecho de los barcos, sino la fiesta que se ha montado en Cádiz. Mañana hay coros en la plaza, hay el espectáculo de los caballos andaluces, sí, bueno, sí, sí. Multitud de exposiciones de marina. Sí, está Cádiz muy bien ahora, pero... Que... Solo ver los barcos merece la pena, ¿verdad? Es impresionante. Y han puesto una noria, ¿no? También, la noria está allí para montarse. Sí, una noria. Bueno, pues nada, que hay trenes especiales hasta las 12:30 de la noche. Que quien no quiere, digamos, que está fácil. ¿Eh? Y además, lo más fácil es que montas en el tren Jerez y te bajas en el centro. Por supuesto que sí, ¿eh? al lado del puerto. Exacto, como dicen. Bueno, por lo que estaba diciendo, que esta semana la hemos tenido bastante actividad. ¿Eh? Estuvimos el miércoles, me parece, ¿el ¿no? El lunes. Ah, verdad, el lunes, sí, que no hice bueno, yo. Bueno, pues ni lunes, más tenido el lunes. El lunes, sí, que tenía yo el programa y no lo pude hacer. El lunes estuvimos en el Parque Natural de los Toruños, uh-huh. Bueno, al lado de Valdelagrana, lo que eran las antiguas playas de Ramón, que ahora que ello está perfectamente acotado, uh-huh. Estuvimos con la Asociación de Mujeres Sol Rural, bueno, más que asociación, una federación de asociaciones rurales, y bueno, pues estuvimos enseñándole las estrellas y con dos telescopios de José Luis. ¿Y qué consiste esta asociación, Alfonso? Pues son asociaciones de mujeres de los del pueblos, campo, digamos, ¿no? Pues de Guadalcacín, de Estella, de La Barca. Bueno, la central está en La Barca, de Torrecera, de La Iña, uh-huh. De otros pueblecitos, de Cuartillo. El Torno. El Torno. Bueno, todo lo que es la campiña jerezana, ¿no? Pedanías. Y bueno, pues hay una federación y organizan actividades. Y entre ellas pues han estado visitando el parque natural y se le ocurrieron pues de oye vamos, el cielo también forma parte del espacio del parque, del ¿no? Entorno. Y nada, pues estuvimos ahí enseñándole, que luego tengo aquí una grabación, no sé si le va a dar tiempo por la entera, pero de lo que nosotros le enseñamos para que nuestros oyentes sepan qué es lo que le contamos a las personas cuando van a campo y que se animen algún día a venirse a campo con nosotros. Uh-huh. Esa es una actividad. Y la otra, que nos ha puesto los dientes largos, he hablado con nuestros dos embajadores, que cuando hablaba con ellos a las 9 de la noche venían por Utrera, total, que no le va a dar tiempo esta noche de venir. Buenos mostachones. Sí, sobre todo en julio, ¿eh? Como es un mostachón en julio. Una copita de anís, un mostachón. En julio tiene de la tierra de la Virgen de Consolación. Efectivamente. Utrera, y de los hermanos Quintero. Efectivamente. También. Porque son ríos ustedes, de la Virgen de Consolación. No. Vean, es que estoy pinchando al señor Parro. Bueno, ellos dos, Marcos y Lito, han estado esta semana en el Observatorio Calar Alto. En Almería. Tendrán muchísimas cosas que contarnos. Pudimos hablar con ellos el mismo lunes. Nosotros viendo el cielo desde aquí y ellos desde allí. Pues bueno, es una envidia total, ¿no? Un cielo totalmente oscuro. Y bueno, han contactado con astrónomos que van a entrar en contacto con nosotros y a ver si podemos hacer entrevistas por teléfono. Estupendo. Y bueno, porque siempre... Estamos bien, ¿no? la lástima que más que hayan ido dos. Bueno, nos ha costado un pico mandarlo allí, o sea que tienen que venir con resultados. A ver, y nada, bueno, pues comenzamos el programa de hoy, que cuando está aquí el señor Parra, pues es por algo. Y la última vez que usted estuvo, hace dos semanas, empezamos una serie de programas, que ya lo hicimos hace tiempo, pero queremos hacerlo otra vez, sobre los exploradores, como precursores de la conquista del espacio. Antes de conquistar el espacio, se conquistó el planeta. Nos quedamos en el ser humano que se extendió por toda la Tierra, ¿no, José Luis? Efectivamente. Sobre eso que acabas de decir ahora mismo, sobre la conquista del planeta, todavía queda. Yo no sé si, probablemente, afortunadamente, muchas partes del planeta por conquistar y tal y como vamos, mejor que siga así la cosa. Por ejemplo, los fondos marinos, ¿no? Que hace poco, se olvida un paréntesis, hubo una expedición, no hace mucho tiempo, que se le dio mucha publicidad al tema. Eran unas selvas de... De Borneo. Sí. ¿Dónde encontrar nuevas especies? Exactamente. O sea, y estaba claramente calificada como que no, ahí no había pisado el ser humano nunca. Había puesto el pie en esos entornos. Yo siempre lo digo, siempre que aparece una nueva especie. Eran como unas cimas. ¿Sí? Donde. Que siempre que aparece una nueva especie en un zoológico, es que alguna selva está ya en peligro. O sea que el descubrimiento. Aquí se aplica el principio de incertidumbre de Heisenberg claramente, ¿no? Cada vez que vemos un sistema nuevo, el sistema está aniquilado, ¿no? O sea que, a punto de desaparecer. Exacto. Es cierto. Y de, precisamente de eso va la historia de los exploradores en el planeta, ¿no? De cómo el ser humano ha ido cada vez abarcando más territorio y afectándolos también, ¿no? Entonces, una vez el último día terminamos pues con la llegada de Homo sapiens sapiens prácticamente a todos los rincones del planeta, exceptuando la Antártida. Pero vimos cómo había llegado a los tres antiguos continentes, a África, que es de donde salimos. A la Antártida no llegó porque ya estaba congelada. Exacto, a la Antártida porque no tenía medio para llegar, vamos. Una isla. Exacto. Porque el digamos que como especie, nosotros no podríamos nunca adaptarnos a un medio como el de la Antártida, nunca. O sea, como especie me refiero hasta convertirnos en especie tecnológica. Hasta adquirir un grado de tecnología determinado. Pero por nuestros medios es como bajar al fondo marino o ir al espacio, igual. Necesitamos de máquinas, ¿no? Pero con nuestra piel, con nuestros medios, no podemos. De hecho, los esquimales viven en el Polo Norte porque aquello no es la Antártida, sino tampoco podrían vivir, probablemente, ¿no? No hay medios para subsistir. Las especies son muy contadas. Entonces necesitamos una tecnología para llegar a la Antártida, igual que para llegar al Everest, vamos, a la cumbre, ¿no? Entonces, una vez que el ser humano llega a los cinco continentes, ¿no? Ahora la expansión es una expansión consciente, pero consciente limitada, en el sentido de que va a abarcar un territorio delimitado y lo va a conocer, ¿eh? Entonces las grandes civilizaciones van a marcar el descubrimiento de esos sitios. No va a haber nombres propios, sino que va a haber pues realización de mapas. Me refiero, no va a haber exploradores con mayúsculas, nombres de personajes. Nombres propios, vamos. Nombres propios de exploradores. Sino que van a ser nombres de reyes que van a establecer contactos comerciales, militares, etcétera. Y las civilizaciones que van a realizar esta expansión, pues van a estar lógicamente en Egipto, en Mesopotamia, la India, China, con la salvedad de que tanto la India como China, pues a nosotros de momento no nos afecta, puesto que no tenemos el conocimiento directo ni tenemos el dato directo de cuáles eran esos descubrimientos, y en los libros no aparecen. Tendríamos que buscar bibliografías escritas de ellos. De ellos, claro, para saberlo, porque hasta aquí en los libros nuestros no llega. Y lo intenté investigar, pero ni siquiera en internet aparecen esos datos. Tendremos que esperar a la Edad Media para ver un explorador chino, para ver un exploradores de esa índole reconocidos, ¿no? Pero del mundo antiguo, no. Solo saber que en la medida en que los imperios van avanzando a través de sus medios naturales, pues se va produciendo un conocimiento, ¿no? La primera civilización de la que tenemos idea que realiza, ya digo, una expansión y un conocimiento de su entorno, pues es la civilización egipcia, ¿no? Los egipcios, como los pueblos que viven en Mesopotamia, pues rápidamente intentan controlar el medio en el que viven. Y lo controlan gracias, fundamentalmente en Egipto, gracias a la regularidad del propio Nilo. Egipto, es una frase bien conocida, es el don del Nilo, ¿no? Una consulta. Sí. Se le puede interrumpir, ¿no? Sí, con todo lo que quieran. El ser humano está por todo el mundo, pero ¿cómo empieza a aparecer? Tú estás hablando de la conciencia, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza a aparecer una conciencia de Estado? ¿Cómo surge la figura de un rey o el jefe de una tribu? ¿Cómo surge eso? Preguntar eso es porque... antropología pura. Es una pregunta harto difícil porque depende. Yo cuando le tengo que explicar a un alumno la cuestión de la filosofía, lo primero que le digo es ¿quién ha escrito el libro? Porque depende de quién haya escrito el libro, va a tener una posición o va a tener otra. Sí. Pues nada es objetivo. El positivismo acabó en el 19. Hoy día la cosa es más compleja. Pero los positivistas decían que tú tienes una serie de hechos, coges los hechos y realizas ciencia. Eso se ha demostrado que no es así, sino que tú coges los datos que te interesan para construir aquello que te interesa, ¿no? Una vez dicho esto, lo que yo opino del tema es que en el momento en el que aparece la riqueza, un excedente, hay una capa de la población que pretende quedarse con ella. En el momento en que esa capa de la población pretende quedarse con ella y utilizar a otra capa de la población, que es la que trabaja, que es la que produce, etcétera, y a la vez instaura, esto yo sé que puede... Esto doler, es materialismo, pero, don, me huele a materialismo, sí, bueno, científico además. Que el tema está en que eso se apoya fundamentalmente en una ideología. Al principio, tanto los ejércitos... la policía interior, las formas de recaudar, el sistema ideológico, que por ejemplo en Egipto van a ser una casta de sacerdotes, ¿no? Uh-huh. Que van a instaurar un sistema unido a una serie de señores que van a organizar Egipto de manera que las cosechas se... Unos funcionarios, vamos. Sí, unos funcionarios. Que tienen un componente, digamos, que religioso y otro práctico. Uh-huh. Porque administrativo, ¿no, Luis? Sí, porque las crecidas del Nilo se conocían perfectamente. La matemática adecuada y la tecnología adecuada para controlar ese proceso también se conocía. Hay una película maravillosa que se llama Faraón, de la que he hablado alguna que otra vez, uh-huh, donde se recoge cómo sacerdotes conocían perfectamente cuando se iba a producir un eclipse de sol, y gracias al eclipse de sol pues paran la subida al trono de un faraón reformador, le pegan un cambiazo y lo impiden. Bueno, pues es una película del director, se llama Karel Lewicz, ¿no? y es una película polaca magnífica, para mí la mejor película histórica. Pero de esa época, un eclipse de sol no es fácil. Con un papel y un lápiz, ¿no? Bueno, no sé si ellos serían capaces de hacerlo, pero tenían bastante idea de astronomía, ¿no? Por eso te digo, que ahí había ya un nivel... Bastante alto. Y sobre todo lo importante es que tenían tecnología como para construir las pirámides, como para controlar las crecidas y como para mantener a la sociedad en orden. Y todo eso, que es a lo que iba, lo mantenían mediante un sistema ideológico, que era lo que proporcionaba los sacerdotes, claro. Con eso, en parte, te respondo a lo que me estás preguntando, ¿no? Todo ese sistema complejo es el Estado. Y conforme la sociedad va avanzando, el Estado va ganando en complejidad. ¿Pero eran ciudades-Estado o eran Estado como Egipto? Como Egipto fue un Estado casi desde el principio. O sea, era una serie de territorios gobernados por nobles que muy pronto, en el tercer milenio, se convierte en Estado. Y una unificación en el tercer milenio del Alto y el Bajo Egipto, mediante las dos coronas, y en el tercer milenio coincide con la tercera y cuarta dinastía. La cuarta dinastía es de las del primero, y ya construyen en la cuarta dinastía la pirámide escalonada de Snefru, uh-huh, y después las tres grandes pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos, ¿no? Y estamos hablando de la cuarta dinastía, o sea que en el cuarto milenio, o sea, nada más empezar casi, ¿no? Y ya pues tenían mil años de historia que podíamos entroncar prácticamente con el neolítico, ¿no? O sea, que con lo que quiero decir que esta gente adquiere muy pronto los conocimientos y la estructura para controlar el país. ¿Eran conscientes de la existencia de otros estados? Sí, lo que pasa es que con Egipto hay que decir, mientras que Mesopotamia era muy permeable. ¿Por qué? Porque al lado tenían las montañas del Elán, el desierto, y por el norte pues más montañas todavía, ¿no? Mesopotamia, para que nuestro oyente sepa, Irak. El Tigre y el Éufrates, lo que es Irak. Hoy día Irak. Bueno, pues desde el principio es un territorio que es invadido una y otra vez. Al sur se instaura al principio una sociedad que es la Sumeria, de donde parte, de la ciudad de Ur, parte Abraham precisamente a ciudad mítica, Ur. A la costa sirio-palestina y toda la historia que casi todo el mundo conoce de Israel, ¿no? Pues parte de una ciudad sumeria. En el norte, un poco más al norte, aparece la civilización de Akkad, entran en guerra y después a partir de ahí hay una serie de civilizaciones. Y siempre, el pueblo que domina es el pueblo nómada que viene de fuera, que viene del desierto, que viene de las montañas del Elán, que están al lado, prácticamente tirando hacia Irán, el vecino Irán, o del norte. Más al norte de Sumeria y Acadia, aparece la ciudad de Asur, que después generará el imperio asirio, etcétera. Ya digo que Babilonia, que generará alrededor de ella el imperio babilónico y luego neobabilónico. Que no es el caso de Egipto, este caso, es muy diferente. Egipto no, Egipto es, claro. Durante 2000 años, es una sociedad cerrada, que no quiere saber además nada del exterior, y que solamente ante varios peligros que suceden, de dominio extranjero, cuidado, no de todo el país, sino del delta, de la zona que da al Mediterráneo, del norte, pues ve la necesidad de salir y sale ya prácticamente con el imperio nuevo, ¿eh? O sea, eso, todo el que haya visto Sinué el egipcio, pues Sinué, hay un momento en que sale el médico este, sale de Egipto, va al norte a ver a un pueblo que es el pueblo hitita que controla el hierro, y luego vuelve con el hierro. Como una nueva forma tecnológica, es el paso de la edad del cobre a la edad del hierro, ¿no? Bueno, pues ahí es donde se ve la necesidad por parte de Egipto de salir, y sale conquistando la costa sirio-palestina por el norte y las cataratas, desde la primera a la cuarta catarata prácticamente, hasta llegar al actual Sudán. Todo ese territorio, desde el Imperio Antiguo, ya digo, en el siglo III antes de nuestra era, hasta el Imperio Nuevo, pues supone una expansión, por tanto una conquista de territorio y conocimiento a la vez de otros territorios también, ¿no? Todo esto conlleva un desarrollo por parte del ser humano de conquistas tecnológicas. Por ejemplo, control de la navegación. Al principio los egipcios, el control que tenían básicamente era del Nilo. No se preocuparon mucho ni del Mar Rojo ni del Mediterráneo. De hecho vivían hacia adentro, estamos diciendo ya, ¿no? Tampoco se lo permitía el material que tenían allí. Ellos tenían mucha piedra, mucha arena, por supuesto, pero no tenían árboles. De hecho, todos sus barcos están construidos con palmeras, y a base de sicomoro, o sea, árboles que no permitían, digamos que cortar troncos ni muy fuertes ni muy grandes. Uh-huh. Cuando necesitaban barcos en condiciones, tenían que acudir a la madera del Líbano y a los pinos del Líbano. A los cedros del Líbano. Y a los pinos del Líbano. Sí, sí. Entonces, pero eso tenían que comerciar. Tenía que comerciar. Claro, desde el primer momento, uno de los, digamos que de los rutas comerciales fue con Biblos, con Sidón, que cuidado, no son fenicios. El Sidón y la Biblos de Estamos los siglos... Estamos hablando del Sidón tristemente famoso hoy. Sí, exacto. Donde está el Líbano. Están bombardeando ahora mismo, vamos. Exacto. Ese mismo sitio. Bueno, pues en ese sitio resulta que luego aparece la civilización fenicia, pero eso hasta el año 1200, 1300, 1200, incluso un poco posterior, no aparecen como fenicios propiamente dicho. Porque ahí lo que hay son varias ciudades antiquísimas, muy antiguas, que ya se aprovechaban de esta riqueza y que comerciaban con el Egipto del Imperio Antiguo y el Imperio Medio. Y solamente el Imperio Nuevo entrará en contacto con los fenicios propiamente dicho, que son resultados los fenicios, vamos a adelantarlo ya, de la fusión de pueblos nómadas procedentes del desierto con estos pueblos autóctonos de originarios de esta zona, de esta franja, de las ciudades de Tiros, de ciudades costeras, evidentemente. Exacto. Entonces, esa mezcla forma el pueblo fenicio. Sí. Es muy interesante esa historia. Entonces, ¿qué ocurre? Que Egipto empieza a comerciar con esa zona. Al principio, básicamente el comercio es solamente con ellos y cada vez más con el Mar Rojo. En el Mar Rojo, al sur, nos encontramos con la actual Etiopía, lo que es el Cuerno de África, y por el otro lado, la costa árabe. Y una isla, que ya hablaremos, la sacaremos dentro de dos programas de exploradores, que se llama Socoterra, Socotora, donde había productos, entre adelanto uno de ellos, el famoso aloe vera, que tenía un carácter medicinal, ¿no? Y esto se conocía en la antigüedad y se hacían expediciones para recoger estos productos. De Etiopía, que se denominaba País de Punt, bueno, pues ahí venía el incienso y importaban incienso que lo necesitaban los sacerdotes para la ceremonia, ¿eh? Ya después veremos cómo se realiza, independientemente de que las expediciones fueran continuadas y esporádicas, hay una expedición especial en el Imperio Nuevo realizado por un faraón especialmente para traerse el árbol del incienso. ¿Eh? O sea que, pero eso lo comentaremos un poquito más adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas, digamos que son las vías de comunicación, tanto por un lado por el norte con la costa sirio-palestina y por otro lado en el mismo Mediterráneo con la civilización cretense, que muy pronto controla prácticamente todo el Mediterráneo oriental, cosa que los egipcios nunca hicieron. Porque, ya digo, estaban metidos hacia el interior. Creta, ¿no?, llegó a ser una potencia tremenda. Creta, en el siglo XV, antes de nuestra era, fue una potencia. De hecho, se denominó talasocracia cretense, ¿no? Porque era una potencia marítima, ¿no?, que solamente acaba con ella, parece, que, entre otras cosas, bueno, una de las causas, por un lado, el agotamiento en sí de la civilización, la posible erupción de Krakatoa, que imaginé, ahora que hemos visto lo que supone un tsunami en el Índico, podemos por lo menos suponer que pudo suceder un gran tsunami en el Mediterráneo oriental y prácticamente golpear duramente a muchas civilizaciones. Y por supuesto, ya por último, pues la invasión de los denominados pueblos del mar, que convulsionaron toda la zona, Creta, Egipto y la costa sirio-palestina, porque esto, todo aquel que conozca un poco de historia bíblica, pues sabrá que los filisteos tienen relación directa con los pueblos del mar. Goliat. Tienen relación directa con los pueblos del mar y se enfrentan a los pueblos que están en ese momento situados en la costa sirio-palestina, entre ellos pues el pueblo israelí. Egipto entonces intenta salir por todos los medios a conseguir, ya digo, del Líbano el cedro, vino de Creta, cobre de Chipre, incienso del Mar Rojo. Hacia el año 2700 antes de nuestra era, Snefru, el que mandó construir la primera pirámide propiamente dicha, la pirámide escalonada, de la que partirá luego la gran pirámide, mandó expediciones a Biblos en busca de madera, ¿no? Y esa madera era para construir barcos mejores, imagino. Barcos mejores y en los templos a veces templos, sí. Era necesario también vigas y, claro, y material más sólida que... Cosa que los árboles del entorno no daban. No tenían. Esos barcos después son esenciales para la construcción de las grandes pirámides. Porque para el transporte, pero de todas maneras ellos se varían casi totalmente de su tecnología, porque uh-huh. tampoco podían traer una cantidad excesiva, pero vamos, que había, de hecho, voy a poner otro ejemplo bíblico, hoy estamos con la Biblia, cuando se construye el templo de Salomón, está recogido que la madera era del Líbano, o sea, y los constructores eran fenicios. ¿Por qué? Porque la tecnología de la madera punta, es como decir, el acero sueco, la tecnología punta en la madera era de ellos. Es que no había... tenían el material y los técnicos. Esta gente, los egipcios, tenían muy buenos técnicos, pero trabajaban otro tipo de madera, no esa. Entonces, del Sinaí, que muy pronto controlaron, recordemos que el Sinaí está pegado a lo que es Egipto, pues procedía la turquesa y el granate. En el año 1500 antes de nuestra era, ya estamos en el tercer imperio, hay una expedición que llama la atención porque mientras que otras veces se habían traído simplemente los productos, esto era una demostración de fuerza. Ya habíamos dicho que Egipto es atacado varias veces y se necesitaba demostrar que Egipto tenía potencia, no solo para conquistar, sino para abastecerse de los productos que necesitaba. Hay una reina que es Hatshepsut, que es conocida por enviar una expedición al país de Punt, pero esta vez no para traer transporte, sino era una expedición para, no para traer material, incienso, monos, etcétera, sino que esta vez lo que pretendían era traerse el propio árbol del incienso para demostrar que Egipto podía incluso producir el incienso que ellos necesitaban y que al traerse ese producto el propio país de Punt estaba sometido a la voluntad de Egipto por primera vez en la historia. Es un viaje alucinante porque ya es política, claro, es una demostración de fuerza. Entonces, una de las cosas que hicieron fue que todos los barcos, mientras que las expediciones al país de Punt muchas veces eran llevadas a cabo por fenicios o mejor dicho por gente procedente de la zona de la franja sirio-palestina, navegantes, ahora va a ser llevado a cabo por ellos mismos y va a haber una conexión entre el Nilo y el Mar Rojo mediante canales perfectamente estudiado. De hecho, el viaje dura 6 o 7 meses y es toda una demostración de fuerza, ¿no? Son muchos cientos de kilómetros y al final pues el viaje capitaneado por Na Esi, que es un noble egipcio a las órdenes de la faraona, pues resulta que logra un éxito completo y es una demostración, ya digo, de fuerza, de la capacidad que tiene Egipto para realizar ese tipo de proezas, ¿no? Junto con esto, pues ya digo que siempre se habían realizado muchos viajes prácticamente en el norte y en el sur. Hay un intento en dinastías posteriores, estamos hablando ya de la dinastía 26, se ha acabado, este es el Imperio Nuevo, pero en la segunda fase. Después de prácticamente Egipto está a punto ya de caer en manos extranjeras, en manos asirias, persas, etcétera, y este es, digamos, que el último... el canto del cisne de una civilización que está encerrada en sí misma y que está prácticamente dando sus últimos estertores. Pues bien, en estos momentos tiene alianzas con los griegos, con mercenarios griegos. Hay un sometimiento por parte de Palestina, estamos hablando de un faraón que es Necao, de finales del siglo VII, comienzos del VI, y realiza una serie de expediciones. Una de ellas es un intento de circunnavegar lo que se denominaba Libia, o sea, África. Ese intento, según Herodoto, fue fallido, porque dice que al doblar la costa libia, el sol no salía por la derecha, con lo cual es mentira. Y esto es lo que de lo que se valen los científicos para decir que probablemente fue el primer viaje de circunvalación de África. Porque claro, cuando pasa de un hemisferio a otro, pues hay un cambio de la percepción de la salida del sol, ¿no? De todas maneras, esto es muy... Vamos, puede ser o no puede ser. Lo cierto... ¿Hasta dónde llegaron entonces? Lo cierto, pues posiblemente más allá del hemisferio, no tenían por qué dar toda la vuelta. Pero lo cierto es que los viajes cada vez eran más largos. Los viajes cada vez eran más largos. Y lo que está claro también es que este viaje tripulado por fenicios se une ya con los viajes de los propios fenicios y con los de los cartagineses, en un intento continuado de circunnavegar África, que curiosamente los fenicios no tuvieron tanta suerte. O sea, todos los viajes posteriores, ninguno da como resultado el éxito. Y de hecho hubo incluso un intento por parte de los propios persas de circunnavegar África, aunque ya hablaremos de eso cuando hablemos de el enfrentamiento por el control del mar entre griegos y fenicios en el próximo programa, ¿no? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que nos estén escuchando desde sus casas, 956-337657, que eso no hace falta ni decirlo. Sí, José Luis. Sí, ahora, una vez dicho esto, hay que decir que Egipto, el siguiente paso es que cae en poder de los imperios exteriores. El imperio asirio, el imperio persa y después los griegos, ¿no? Los griegos helenísticos. Entonces, la historia de Egipto prácticamente ya se acaba con esto. Vamos a recordar un poco algunos otros pueblos que en el mismo momento en que los egipcios pues están haciendo estos descubrimientos, están allí. Y fundamentalmente sus zonas de influencia. Por un lado, ya hemos hablado de ello, la talasocracia cretense, que controlaba el Mediterráneo oriental. Las islas del Egeo, Chipre, por supuesto Creta, y prácticamente todas las costas, ¿no? Había un rico comercio con toda esta zona y también con Italia y Sicilia. Pero a partir de Sicilia, el norte, digamos que el Mediterráneo occidental, no estaba controlado por los cretenses, no tenían digamos que fuerza para llegar tan lejos. Quienes estaban allí, sobre todo a partir del primer milenio, pues son los etruscos, que eran grandes navegantes, grandes navegantes. Curiosamente, mientras que Roma le debe muchísimo a la civilización etrusca, entre ellos pues la cuestión de los alcantarillados, la construcción de ciudades, la bóveda, todo este tipo de adelantos técnicos. El etrusco, evidentemente. El etrusco, incluso... la parte de marina, no. O sea, el poder que tenía los etruscos en el mar, eso no se lo debe Roma ni a ellos ni a nadie, porque es que Roma se llevaba mal con el mar. Se llevaba mal, de hecho. Curioso que tuviera el Mare Nostrum, y estoy pensando yo. Sí, porque lo conquistaron por tierra. Lo rodearon en tierra. Marinera no fue. De hecho, mira, fíjate tú si es así, ¿no? Que Pompeyo, el que acaba con Espartaco, la famosa película, sí, Espartaco. Sí. Pues este hombre recibe un mandato especial para controlar la piratería. Porque es que tenían un problema gordísimo con la piratería. Precisamente aparecen los piratas en la película Espartaco, aparecen los piratas. No los controlaban. O sea, iban a escapar por mar porque terminan comprándolo, ¿no? Tienen otra forma de... No les mandan naves para vencerlo. Pues las legiones estaban por tierra, pero en el mar, amigo, no... Entonces, un pequeño inciso es que la forma que tienen los romanos de, por ejemplo, de enfrentarse al otro poder marítimo de la época, que es... o el gran poder marítimo de la época, que es Cartago, es convertir el barco en un sitio por donde puedan pasar las legiones, creando el famoso cuervo. O sea, ellos cogían una nave, la acercaban a la otra, muy poco marinera, por cierto, la acercaban a la otra, le plantaban los cuervos, la enganchaban y por allí encima pasaban las legiones y convertían el combate marítimo en un combate terrestre. Esa fue la forma de solucionar. A base de legiones. Muy práctico. Ellos, pues, la forma de solucionar el tema. Pero nada de maniobras navales ni nada de eso, ¿no? Entonces, por eso digo que los etruscos, controlando el mar occidental, sin embargo, los romanos no heredan de ellos el tema. Y después tienen un problema al enfrentarse con los cartagineses porque los superaban con creces, por lo menos en la primera guerra púnica. Ya la segunda fue otra historia. Pero porque copiaron todos sus modelos, ¿no? Una vez dicho esto, el tema de los etruscos, tenemos que hablar también de otro pueblo que aparece justamente cuando cae la talasocracia cretense, cuando cae el imperio nuevo egipcio, y que son los pueblos del mar. Los pueblos del mar entran avasallando. Y curiosamente, digo esto porque, curiosamente, esta gente, aparte de controlar mediante naves todo el Mediterráneo occidental, traen nuevas tecnologías. Tienen un dominio ya del hierro, sí. y aportan una nueva tecnología y un descontrol a la zona impresionante. Y básicamente lo que se hace es que se entra en una nueva era. Con la entrada de los pueblos del mar, con la entrada de los dorios, se acaba el mundo homérico, el mundo antiguo, y empieza un mundo nuevo, que es el mundo de la colonización griega, que es el mundo de la colonización fenicia, que es el que estudiaremos No helenística ya, no helenística. No helenística, sino griega, propiamente dicho, claro. Helénica. Espérate, que me has cogido. Pues perdona, no, sí, eso, no, es que iba a comentar eso. Estaba preparando la música de luego. Pues si quieres, hacemos una pausa y ponemos una canción. De acuerdo. Que es lo que yo estaba haciendo. Muy bien. Que estaba diciendo, que estaba yo en el otro lado. ¿Qué estaba diciendo? No, estaba diciendo lo que decía era eso, que en el momento en que ya aparecen fenicios y griegos con una nueva forma de expansión, tanto en tecnología como en población, porque el hecho de que los griegos se expandan prácticamente por todo el Mediterráneo es por una necesidad. Ya su tierra, en concreto la península balcánica, y no puede contener la población en crecimiento, no puede alimentarlos y tiene la necesidad de salir. Curiosamente, a los fenicios le ocurre una cosa por el estilo. Ellos están entre los montes del Líbano y la costa mediterránea, pues encorsetados, y la única salida que tienen es tirarse al mar. Entonces veremos cosas interesantísimas, como en el próximo programa, cómo llegan aquí, cómo se situaban enfrente de las costas para controlar las costas, cómo hacían el comercio, con ejemplos que hay, textos que recogen la forma en la que ellos los tratos con las tribus fundaron indígenas. Aquí la ciudad más antigua de Occidente. Exacto. Cádiz. Bueno, es que estaba yo buscando una canción que la he encontrado. Bueno, me has cogido tu infraganti. La canta un egipcio que se llama Caleb. La canta una israelita que se llama Noah. Y la canción es Imagine, de John Lennon. En estos tiempos que corren en el Oriente Medio, que eso parece, o el próximo Oriente, ¿no? Mejor dicho, con los bombardeos que están cayendo sobre estas ciudades tan antiguas, ¿no? Del Sidón, de Tiro, y por la parte israelita de Haifa. Pues después podemos, ahora si quieres podemos comentar. Vamos a escuchar la canción, a ver si con la canción alguna vez esta gente llega a la paz, que parece que no, que parece que eso es una cosa imposible. Pues imaginemos que por un momentito, pues tanto judíos como árabes se pueden llevar bien, por lo menos en esta canción se llevan bien, con lo cual a mí me hace pensar que las poblaciones no tienen la culpa, sino son los dirigentes, pero no sé, de eso hablaremos luego si queréis.

Ya estamos aquí de nuevo, se incorpora nuestro insigne señor presidente. Buenas noches. No tiene micrófono. Buenas noches, don José Luis. No tiene micro. Ahora sí. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Viene de los barcos. Venimos de ver los barquitos en Cádiz. ¿Y qué? Y bueno, los barquitos muy bien, pero la entrada y la salida de Cádiz, pues... ¿Y para qué vas en coche? Los barcos bien, los coches son los que... Infernal. Y José Luis, sí, dime. ¿Qué le decía Loli? No, he ido sin yo para Cádiz no gasto GPS. Ah. Yo GPS para los Toruños, cosas raras. Sí. Cosas, carreteras extrañas. Para ir a Cádiz no lo he puesto hoy. Bueno. Si no hubiera dicho, dé la vuelta en redondo que hay mucho tráfico. Pues José Luis, venga, vamos a terminar con lo tuyo. No, sí, decir solamente que la expedición, hay una expedición famosa al país de Ofir que se encuentra en Arabia, realizada por Salomón, pero con tecnología fenicia. Entonces colaboraban. Pero, curiosamente, prácticamente lo que hicieron fue una razia. O sea, un saqueo, pirateo. Fueron al país de Ofir a saquear aquello, vamos. O sea, que la vez que se aliaron fue para eso. Y quería, con eso termino esta parte, decir también que cuando los egipcios iban a la cuarta catarata, al país de Pun, etcétera, pues iban a recoger bastantes esclavos, negros. Cuando digo negros, porque es lo que había allí, vamos. O sea, que nubios, ¿no? Que eran nubios. De raza negra. Y cuando iban a otro sitio, pues lo mismo, ¿no? La cuestión estaba en saquear los países y sacar todo lo que podían. Pues esa imagen romántica de van a recoger el incienso de... Pues de camino pues se traían bastante mano de obra esclava y todas las riquezas que podían. Que todo, y si podían no pagar por ella mejor, ¿no? Todo tiene un peaje de sangre, ¿no? De sangre todo. Es así, ¿no? Y con respecto a lo que comentabas antes del tema de Israel... actualmente y el Líbano. Hace poco se hablaba de que el conflicto con los palestinos estaba a punto de acabarse y de pronto aparece el conflicto con el Líbano. Yo cada vez que pongo la tele oigo mujeres muertas, niños muertos, escuelas bombardeadas, hospitales, campos de deporte, ciudades, o sea, edificios públicos, infraestructura, todo zona donde vive gente, alcantarillado, puente civil. Y curiosamente, en la actualidad, o sea, mientras que está durando este conflicto con el Líbano, o esta invasión del Líbano, o este bombardeo al Líbano, la agresión contra los palestinos es superior, ha subido de tono, y curiosamente no se dice. Sí, o sea, una cosa suplanta a la otra, ¿no? Sí, sí. O sea, están bombardeando las zonas palestinas y están muriendo palestinos en una cantidad que no se producía antes, con lo que los dos fenómenos van unidos. Y a mí lo que más me repele no es que los israelitas hagan esto, el Estado de Israel haga esto. Eso no me repele. Yo, por gracia o por desgracia, los conozco. Han invadido 6 o 7 veces ya la zona aquella y han bombardeado usted, 6 o 7 veces. ¿Usted no será un antisemita? Déjame terminar. Lo que más me repele es cómo dan los informativos españoles estas noticias. Eso es lo que más me repele. Porque eso es lo que genera la conciencia de la gente. Y siempre se pone a los dos bandos iguales. Uno reacciona a lo que hace el otro. Y no hay que olvidar que los palestinos están tirando piedras. Tiran piedras. Y los otros van con unos tanques y con unos cañones y con unos tanques que son la última tecnología. La última tecnología. Están utilizando fósforo blanco. Prohibido, está prohibido. Pero ¿y si el pueblo palestino tuviera armamento igual que Israel, lo utilizaría? Pero ese ¿y si es que a mí no me vale? Yo no caigo en esas preguntas. Es que no, me da igual. La realidad es que Israel está utilizando la tecnología punta que utiliza Estados Unidos. La desproporción es enorme. Y además, hay que preguntarse por qué ocurre esto ahora. Y resulta que coincide con la invasión de Irak, que coincide con las amenazas a Irán, que coinciden con las amenazas a Siria, que yo creo que es el próximo objetivo, Siria. Con el conflicto de Afganistán que no está resuelto. Exacto. Entonces, había una expresión que, yo no sé si la gente se acuerda, pero se decía que el Líbano era la Suiza de Oriente Medio. Sí, sí. Por el nivel de vida que tenían. Eso lo han aniquilado el Estado de Israel. El Estado de Israel ha aniquilado el bienestar que había en el Líbano. Y a partir de entonces, a partir de esa aniquilación, se produjo otro término que se llama libanización. Cuando una zona se destruye hasta la raíz y se crea el caos, se libaniza. De hecho, se libanizó Irak. Irak con Saddam Hussein estaría muy mal, pero ahora mismo, amigos, está muchísimo peor. Porque no hay día en que no mueran decenas de personas. Decenas, todos los días. Ya no, los muertos ni se pueden contar. En los últimos tres meses, 8.000 muertos. Se me ha ido la pregunta. Siendo el claro, cuando hay una agresión al Líbano, el pueblo árabe entero lo nota como suya, ¿no? ¿Cómo es que no responde? Porque aquí se olvida otro análisis que no se hace, que es un análisis de clase. Que es que hay ricos y pobres en el mundo árabe. Y que Estados Unidos está aliado a los israelitas, que son ricos, casi todos, y a los jeques árabes, que también son ricos. Y el más desgraciado siempre que solo. Exacto. Pero, ese es el análisis que nunca se hace. A su vez, los jeques árabes, para evitar las agresiones en sus países, subvencionan el terrorismo islámico. Eso lo sabemos todos. Eso es una cosa que yo no entiendo. Es una doble moneda que hacen ellos. Una cosa que yo no comprendo. ¿Por qué yo hago la guerra y tú eres terrorista? Bueno, eso un día lo hablamos aquí. Eso puede dar sarpullidos, pero cuando tú utilizas misiles, aviones, bombas atómicas, no eres terrorista. No. Y cuando utilizas una piedra, aunque sea una piedra, eres un terrorista. Está. Yo creo que entonces, si digo una cosa me pueden meter hasta preso hoy día. No, así que mejor no lo voy a decir, no, ¿vale? No lo diga. No, pero yo creo que a buen entendedor pocas palabras basta. Hasta una piedra utilizada por un pobre es terrorismo, ¿vale? Vandalismo. No, pero sí. Sí. Y si no, pregúntale a la gente del País Vasco si es verdad o no. Hasta una piedra es terrorismo. Pero tú puedes lanzar un misil o un avión y bombardear a civiles, a niños, da igual, no son ya seres humanos, son daños colaterales. Por eso digo que el lenguaje es muy peligroso y gran culpa de ellos, de la conciencia que tiene la gente sobre este tema, la tienen los medios de comunicación. ¿De todo? ¿Por qué? Pues el control del planeta por parte de las multinacionales. Está claro que hace unos años el actual presidente de los Estados Unidos planteó un escenario idílico al querer convencer a la comunidad internacional que invadir Irak iba a ocasionar unos resultados magníficos. Pero no convenció a nadie. Sí, convenció a ellos. A tres. Actualmente, si usted observa desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista social, fundamentalmente las cuestiones están muy polarizadas. Porque ahora mismo a José Luis alguno podía tachar de antisemita. Ese tipo de agresión verbal yo no la conozco desde hace años. 50 años. Esa polarización la estoy viendo en estos últimos años. Yo no soy antisemita porque Carlos Marx era judío. Einstein era judío, Freud era judío, etcétera. Y Lenin casi. toda esa gente era judía. Y sí, son gente a la que yo aprecio bastante. Exacto, que se critica al Estado de Israel, al gobierno de Israel. Pero el problema es que la demagogia es gigantesca, ¿no? O sea, en el momento en que hay un interés y tú atacas ese interés, ya vas en contra de los judíos. Eso es una falacia, ¿no? El análisis que yo hago es ese, ¿no? De que ese escenario en el que, hipotéticamente, después de los atentados del 11 de septiembre del año 2001, ya tenía pensado los Estados Unidos, la administración, invadirá, ¿no? Pues ese escenario que se nos planteó estaba clarísimo de que iba a ser perfecto. O sea, según el señor Bush, pues el petróleo iba a ser muy barato, la democracia calvinista y protestante que él promulga la iba a implantar en estos países como si cayese del cielo. Iba a ser una zona, el conflicto árabe-israelí se iba a solucionar casi por completo, incluido el pueblo palestino, y el escenario que existe hoy es totalmente, es demencial, ¿no? O sea, si volvíamos a nombrar cuatro puntales básicos, ¿no? Existen tensiones muy fuertes en Pakistán, si corremos hacia acá está Irán, está Afganistán, está Irak, Siria, ahora el Líbano. Jordania es la que se libra ahí casi. Hombre, porque Jordania ha entrado en el club que decía José Luis. Jordania, junto con Egipto, son los dos únicos países árabes que tienen un tratado de no agresión con Israel. Y eso fue promulgado, evidentemente, confeccionado por los norteamericanos, por la administración. ¿Aquello? No participó Jordania, pero sí Jordania se apuntó al carro. Fue el primer país, aparte del egipcio, de Egipto, que se asoció en ese triunvirato. Y hoy están las cosas, pues, muy mal, muy mal. O sea, yo escucho comentarios de ciertos analistas y ven una salida casi imposible al tema. O sea, la desproporción es tan grande. A mí me parece que espantoso también. Las claves de este conflicto, que se ha generalizado ya, está fundamentalmente en un control geopolítico de la zona, ¿no? Estados Unidos lo quería basar en la guerra de Irak en un principio, y ese control se le va y se le está yendo de las manos. El ataque a los soldados de la ONU, me he quedado A eso me voy a referir yo. Mira, esto en teoría empieza por un secuestro y una matanza de dos soldados israelíes. Y justifica la entrada de Israel a saco en otro país. Eso es como si a causa de una bomba de ETA hubiéramos invadido, como por caso, no, el País Vasco, no, Francia. El norte de Francia, claro, el sur de Francia. Sí. Es que es impensable, es que ¿a dónde vamos? ¿Estamos locos o qué? Bueno, pues aquí se invade el Líbano, pero por la cara. Están locos, yo creo que están locos. No, están locos, no, es que a ellos los países les da igual. Es la historia. Entonces, y más cosas. Matan a cuatro enviados de la ONU, de países distintos. Finlandia, China, etcétera. Sí. Bueno, pues es como si ahora el mundo entero, si existiera la ONU, que la ONU es otro mito, la ONU es otro mito. Bueno, pues es como si a matar a esos cuatro personas de distintos países, pues vamos a tirar la bomba atómica en Israel, ¿no? Porque nos han agredido al mundo entero. Pero eso ni se piensa tampoco. No quiero decir con esto, cuidado, que haya que hacer eso, ni evidentemente. Pero voy al caso, que es como actúan ellos. Israel actúa, que coge, les encuentran a dos personas e invaden un país. Y lo bombardean y masacran a la gente. Así es como la mentalidad que tienen. El ojo por ojo, diente por diente, bíblico, que siguen con él. Esos halcones del ejército son terribles, ¿dónde se ha ido? Siguen con él, con el ojo con el ojo, diente por diente. Y tienen potencia para hacerlo. De hecho, lo que decía Antonio, tienen la tecnología de Estados Unidos, la misma. La misma. La última tecnología la tienen ellos. Entonces, cuando tú dices, ¿qué pasaría si...? Es imposible, ¿qué pasaría? Porque el control lo tiene Israel. El dinero lo tiene Israel. Los clanes judíos en Nueva York son de Israel, etcétera, etcétera. Los lobbies judíos están y financian que están en Nueva York, evidentemente. Bueno, tienen hasta lo último, tienen hasta misiles atómicos. Spielberg hace películas para ello, para concienciar a la gente. Es que hay que decirlo todo. Spielberg es un gran director. Yo me encanta. E.T. y ¿cómo se llama? Y Indiana Jones. Me encanta. Pero el mensaje de las películas de Spielberg es un lavado de cerebro. Y eso lo controlan ellos, Hollywood lo controlan ellos, lo controlan todo. Hay que tener en cuenta también que Occidente tiene un arte muy refinado en mirar hacia otro lado. Occidente. Y que el verdadero culpable y el que ha plantado la semilla de todo esto es Occidente. Occidente es el que ha convertido a los dos grandes pueblos que realmente se puede decir que estén en esa zona dándose, el odio entre ellos los ha plantado Occidente. Los judíos son así, y aparte de porque está implícito en su religión, pero lo han hecho así, las fuertes persecuciones occidentales. Está mal que sean así, no, porque ellos deben aprender de ese error. Yo es que no creo que sean los judíos. A ver si me explico. Yo no creo que sean los judíos. Yo creo que es cómo actúa el imperialismo en la actualidad. Claro, es distinto. El imperialismo, o sea, es de origen occidental también. Que ya no entrando en política, yo digo un pueblo como el judío, que ha sufrido lo que ha sufrido. Porque no, porque es mentira, perdona, que sean los judíos. Y vuelvo a repetir. Si esto lo pretendemos, esto es darle la razón al Estado de Israel. O sea, los dirigentes de Israel pretenden que pensemos en esos parámetros. No, pero generalizar ese sentido. Claro, por eso al que los ataques le llaman antisemitas, no, porque están esos parámetros. Déjame, pero la película es otra. Déjame terminar. Que lo que te digo, que yo no entiendo un Estado como Israel, que ha sufrido tanto la guerra mundial, que mataron 6 millones de judíos, sabiendo lo que es eso, que estén haciendo lo mismo, que no puedo entender. Es como el maltratador que de chico ha sido claro. violado por es que es así, por alguien, es que sí, y de mayor es eso, lo hace, ¿no? Es eso. Es eso. Es que son ¿cuántos años? Sí, pero curiosamente no se lo hacen a los fachas alemanes. No, se lo ¿no? hacen a los más débiles. Como a los cabezas rapadas, por ejemplo. Exacto, no se lo hacen a esa gente, ¿no? A los antisemitas. Y la demostración está en que ¿quiénes son los dirigentes de Israel en la actualidad? La cúspide del capitalismo en nuestro tiempo. ¿Y con quién están aliados? Con la cúspide del capitalismo en nuestro tiempo. Y esa es la explicación que hay que dar. Es cómo funciona el capitalismo de nuestra época. Y el que no lo quiera ver, pues sí, le podrá eso, dar mil interpretaciones. Al final es economía, en eso sí, claro, estamos de acuerdo contigo. Bueno. Es complicado, ¿eh? La cosa son intereses económicos y geopolíticos. Ya nos hemos desahogado un poco con el tema este, que esto daría para hablar un montón. No, pero sí, la verdad es que tengo una triste sensación. Yo creo que vaya peor. Yo se lo dije a usted con la guerra de Irak. ¿Se acuerda? Lo peor tenía que ir por venir. Y me está dando la razón los hechos, ¿no? En menos de 100... Yo es que no creía que se iba, digamos, a extorsionar todo de tal manera, ¿no? Ni a visceralizar tanto, ¿no? Y lo estoy viendo, ¿no? Que cada vez pequeños pasos que se dieron en los años 90, pues que costaron años de acercamiento, como aquella conferencia de Madrid, con Simón Pérez, etcétera, con... Yo quería hacer una preguntita. Los pueblos árabes, por un lado, y en un año, pues, estos tiparracos se lo han tirado todo puerta por hombro. Estamos peor que hace 20 años. Es que el Líbano, como dice José Luis, ya que era la Suiza de Occidente, sufrió una invasión hace 20 años. 73, por y recuerdo también algún... La guerra civil, ¿no? Dos campamentos muy famosos también que hubo por allí, que se exterminaron a la población. Las milicias cristianas del Líbano, auspiciadas por Israel, por el que fue primer ministro, Javier Sharon. El general Ariel Sharon. Pues, y veo ahora, 20 años luego, y otra vez, o sea, y ¿sabe usted quién reconstruyó el Líbano? Y estaba bastante bien últimamente, por la Unión Europea. Y ahora la Unión Europea lo que piensa es en qué dinero se va a gastar, y se lo va a gastar otra vez, en todas las infraestructuras que han volatizado estos energúmenos. O sea, no se piensa en otra cosa, no más que en esa. Es triste, ¿eh? Es triste. ¿Qué dice Alicia? Que hay peligro de otro conflicto a gran escala. Sí. Claro, hay un... No, yo no creo, porque mira... porque es todo muy desproporcionado. Muy desproporcionado. O sea, para que interviniese una potencia de una envergadura tal, para que ella se convirtiese en un conflicto a nivel mundial, solamente hay dos potencias que tengan esa categoría, que sería Rusia y China. Evidentemente no van a entrar, aunque la posición de Rusia y China en este conflicto es, digamos, más pro Palestina, nunca van a intervenir de una manera como para que el conflicto se centrara ahí, estará focalizado ahí, las víctimas serán de ahí, pero no creo que corra peligro el hecho de que hay una confrontación a nivel mundial o de potencia. ¿Qué pasa? ¿Está dormida o qué le pasa? Que a lo mejor puede llegar un momento que diga, no, yo sé que es fuerte. En este punto, realmente, ahora mismo, y eso está más acallado, pero China tiene problemas y los tendrá dentro de muy poco con el terrorismo internacional, que lo que... ¿Cómo se llama? A China se exportará pues todos los problemas que... China, dentro de unos 20 o 30 años, será objetivo de terrorismo internacional, porque... Realmente, ellos tampoco nos comparten ningún sentimiento en común. Termina y damos por terminado el tema. Con esa gente. Entonces, el conflicto puede generalizarse y algunos analistas, no generalizan, pero en una zona, se generalizará en cuanto a las potencias que participen en él, pero estará focalizado en una zona. Y será una serie de conflictos, no uno solo, sino unos cuantos. Entre Occidente y Oriente, entre el bien y el mal, hay que decirlo así. Asunto terminado. Doy mi... como presidente del Congreso. Estoy saludando. Échate tú para el lado, que se ponga Galito, que se acaba de incorporar, recién llegado de Almería, y que nos cuente su aventura. No, bueno, da igual, si pone allí para mí mejor, que lo veo. Ahí. Venga, don Manuel. Nada, aquí estamos. Cuéntenos. Me voy a contar que vengo bastante cansado. Y qué bueno. Agradablemente cansado. Agradablemente cansado. Aunque la cara sea de cansado, el que me conozca puede ver detrás satisfacción. ¿La camiseta es parte de lo que usted ha hecho allí o no? Cuéntenos, parte. Aunque parezca y aquí estemos todos sudando, allí de donde yo estaba arriba, no quiero caras de asombro, pero con el pasamontaña. Con el pasamontaña, a ciertas horas, bueno, a última hora de la noche, se agradecía un buen abriguito. Por orden, que vienes de Calar Alto. Sí. De Almería. Ha sido una expedición conjunta de la de miembros, bastante reducida, pero bueno, conjunta. De, el presupuesto. Ya lo he escuchado por el camino. Que aquí el se ha corrido con todos los gastos. Pues nada. Jesús Salado de Hércules y de bueno, que es natural de Chiclana y que pertenece a la de San Fernando y a la de Hércules de Cádiz, y Marcos, el gran Marcos, y aquí el que son suscribe, Don Marcos. Está subiendo de nivel, se porta muy bien bajo los cielos oscuros. Salimos el lunes hacia Calar Alto, en Almería. Teníamos previsto quedarnos en un pueblecito abajo de... Previa muestra de intenciones al presidente, hay que decirlo, ¿no? Sí. Te intentamos convencer de que te unieras, pero bueno. Estábamos viviendo en unas casas rurales que hay en el pueblecito de abajo, Bacares, y subíamos todas las noches pues a observar a la altura de Calar Alto, vamos, un poquitín más bajo, pasado el observatorio, pues a unos 1800-1900 metros, porque el observatorio de Calar Alto, si no recuerdo mal, está a 2100 algo. Y bueno, para no molestar en nuestras actividades de luz con los láseres y demás apuntando y señalando y todo eso, pues que quisimos separarnos un poco del entorno del observatorio, ¿no? Por si molestábamos en cierta manera. Y bueno, pues noche de observación. ¿Todas? No, la de esta pasada llegaron las nubes a las 4. ¿Aprovechamos para la camiseta? Sí, claro, por supuesto. Pero la noche del lunes al martes y la del martes al miércoles, desde la puesta del sol hasta las claras, o sea, montando de día y desmontando de día. ¿Fotografías algunas? Pero eso que habéis visto. ¿Qué? ¿Que habéis visto? Que no se pueda ver en el ¿cómo se llama? Claro. En el Starry Night no se puede comparar con el Starry Night, porque el Starry Night es mucho mejor. Pero desde luego lo hemos venido comentando por el camino, los cielos de Cádiz ya no volverán para nosotros a ser los mismos. Bueno, en medio tuvimos una visita al Parque Solar de Tabernas. Por cierto, una visita maravillosa, unas explicaciones alucinantes del complejo y de las investigaciones que se hacen en energía solar y de allí en Tabernas, en el desierto de Tabernas, estarían unos 40 kilómetros por ahí, o 50 de Calar Alto. Ese fue el martes, y el miércoles fue la visita al observatorio. Bueno, estuvimos en una sala de proyecciones, nos dieron una charlita más bien histórica y un poco descriptiva de lo que es el observatorio, cómo ha funcionado, cómo se está modificando ahora, los telescopios que había, cómo se han modernizado los telescopios, en fin, cómo funcionan, ¿no? Y después, pues, una pequeña visita al telescopio mayor, al de 3,2 metros. El hispano-alemán, sí. Hay 5 cúpulas. Habrá unas preciosas grafías, como dice Jesús Salado, una maravillosa foto del complejo. Y de las 5 cúpulas, desgraciadamente, bueno, ya ahondaremos en el tema el jueves que viene, porque he venido con el horario justo. No funcionan todas, están funcionando 2, los 2 mayores, el de 3,2 y el de 2, algo, no me acuerdo. Los otros están, pues, parados. En stand-by. En stand-by y con unos proyectos muy bonitos, pero... Pues ahí que vamos nosotros, a ponernos en marcha. Hay 4 telescopios y en la quinta cúpula es una cámara Smith. La cámara Smith es el instrumento más pequeño. Y digo que pretenden hacer una cosa muy bonita, que es preparar la cámara Smith para que aficionados y posgraduados y gente puedan manejar la cámara Smith de allí. Entonces, pues le hemos dado, no hemos puesto los primeros en la cola, evidentemente, claro, junto con todo Magallanes. A ver si algún día cae la breva, pues estamos cerquita en la lista, ¿no? Y podemos hacer algo allí. El telescopio de 3,2 metros, maravilloso, no te puedes imaginar. Está allí. Me acordé muchísimo de nuestro amigo Antonio, que tenía un sellito de Zeiss en el brazo de la montura, pero vamos, del tamaño de casi la habitación esta, ¿no? Y digo, buena óptica, ¿eh? Buena óptica. Tenía un maravilloso logotipo de Zeiss y me acordé de él perfecto, vamos. La visita, la de taberna incluso me gustó más que la del observatorio. La del observatorio ha comentado que la política alemana, y de hasta hace poco que era mayoritariamente de uso alemán, ahora está al 50%, 50% uso español, 50% alemán. Hasta ahora, las anteriores políticas de divulgación y de muestreo al público y todo eso eran muy austeras. Entonces, han reconocido que tienen ciertas dificultades o que no llevan un ritmo al que les gustaría en plan de visita, promoción y todas esas cosas. Y por lo visto, pues Taberna sí le lleva ventaja, porque la verdad es que la visita al observatorio solar, bueno, al complejo de estos de energía solar, ha sido maravillosa. A nosotros nos pilla de cerco la, aunque hubiera sido muy mala la de las cúpulas, nada más que por estar allí, ¿no? Pues, y bueno, nuestras experiencias, pues poco dormir, mucha observación y nada. ¿Y fotografía por la noche? Fotografía por la noche, sí, alguna que otra. ¿Con cámara digital o con webcam? Con cámara digital. La webcam no se sacó. Las dos primeras noches estábamos con Fernando, uno que ya estaba allí, el compañero de Jesús Salado, y él tenía un reflector de 8 pulgadas también. Jesús llevaba el Monster, es un Dobson de 10, ¿no? De 10 pulgadas. Y yo llevaba mi juguetito de 8. Y allí, pues, de una cosa a otra, ¿Qué? ¿De 10 o de más? De 12. De 12. Y está súper contento contando su proyecto de su nuevo cacharro de 18. Eso es. Que eso hace... Bueno, cuéntame la... La visual a través del telescopio grande. No fotografía, visual. Visual. Bueno, con aquello cieno. ¿Para qué? Bueno, antes de deciros, para que os hagáis una idea de dónde estábamos mirando, el que da la charla de visita al observatorio, estaba contando de cómo al principio era muy competitivo el observatorio de Cadal Alto, pero han llegado telescopios mucho más grandes, pero a fuerza de modernización y de condiciones, condiciones meteorológicas, Cadal Alto sigue siendo competitivo. Competitivo, o sea, siguen viniendo proyectos y siguen haciéndose artículos y el mejor cielo de la península y parte de Europa. Y lo puedo costar, ¿eh? No puedo costar porque es maravilloso. Y una estabilidad atmosférica tremenda. Sin una gota de humedad. Vamos. Idóneo. Vamos. Yo los dos primeros días le pongo un 10. 10, ¿eh? Absoluto, ¿no? 10 absoluto. Porque es que mejor no se podía mirar. Y el último día, pues llegaron las nubes. Así. Bueno, pues después de que habéis hablado ustedes ahí 10 minutos, no me he enterado de nada, ¿eh? Ya no os traduciréis lo que habéis dicho, que nos tenemos que ir, ¿eh? José Luis, yo estaba contando un poquito antes lo de que hicimos el lunes allí en Los Toruños. Muy bien. Tengo la grabación de lo que hicimos, pero no nos da tiempo, hoy se nos queda el programa corto. A ver si la podemos poner la semana que viene. Muy Son bien. 38 minutos de explicar todo el cielo del hemisferio norte en aquellos momentos. ¿Qué te pareció? Muy bien. Una bonita charla de las que hemos dado últimamente, muy bien, porque el público, la gente esta eran gente de una edad ya, muy muy receptiva, preguntaban mucho, no es como tachar a niños pequeños y a chavales, que son también muy agradecidas, pero esta gente ya era más una edad más media, digamos, una edad media, y después pues miraron por los telescopios, que les hizo un... mucha ilusión a casi todo, y preguntaban muchísimas cosas, salieron desde lo de siempre, desde agujeros negros hasta Einstein y la velocidad de la luz, y, o sea, gente con alguna inquietud y preguntaban mucho, y por eso fue una charla muy agradecida, porque Alfonso le explicó el cielo con el punterito, con el láser, las constelaciones que se veían, lo fundamental de que se veía en el cielo, que no era un gran cielo, como podéis imaginar allí metidos en Los Toruños y en la bahía, pero en fin, las cuatro cosas se pudieron ver, y después ya vista por el telescopio. Y entonces, cuando entramos en la vista por el telescopio, cuando empezaron las preguntas y las curiosidades, muy bien, yo lo pasé muy bien. Bueno, pues antes de irnos, yo quiero felicitar a nuestros compañeros de Puerta Real, la Asociación Cultural de la Memoria Histórica Jerezana, porque han editado su primera revista, la número 0, que la tenemos aquí en nuestras manos, y que habla pues de la historia de la asociación, de la civilización fenicia, de la familia heráldica jerezana, de los hospitales históricos que han existido en Jerez, de José Paul y la partida de la porra, de la ceña, de mi gran amiga, un artículo de nuestra buena amiga de aquí de Puerta Real también, y de la fábrica de lápices de Jerez. Una asociación que ha empezado joven, estaba trabajando, ahí tenéis la biblioteca, que todos la conocéis, ¿no?, que están recopilando un montón de libros. Y bueno, pues todo una especie como de parto, ¿no? Pues nada, que hagan muchas revistas y que nos sigan ilustrando todos los martes con historia. Nosotros hoy nos hemos metido en el tema de la historia, pero mucho más allá, ¿verdad? Nosotros mucho más antiguos. ¿Qué te parece a ti que existan asociaciones que se dedican a la historia? Todo lo que sea estudio de nuestro pasado, pues está bien, ¿no? Exacto. Pues para ellos un saludo, porque yo sé que hay uno de ellos, bueno, todos ellos están interesados, pero hay uno de ellos que le gusta mucho este tema de tu cuenta de los exploradores. Y me lo dijo, se oye, a ver cuándo repetís el programa. Aparte de que ellos pues también colaboran con nosotros, cuanto ellos encuentran una noticia relacionada con la astronomía en la historia de Jerez, nos la mandan. ¿Recordáis aquel eclipse de sol de hace ya bastantes años? Y que venía recogido en los periódicos antiguos de Jerez, que vinieron incluso una... lo mandé yo al correo, creo. Sí, lo mandaste al correo. Una exposición de América, ¿no? Bueno, pues cuando estoy un bizcocho... El jueves a las 10. Hasta el jueves que viene. Bueno, hasta el jueves. Gracias por habernos acompañado. Hasta ahora.